Para muchos, el lunes es el peor día de la semana. Para nosotros también. Por eso, no hay nada mejor que relajarse y dejar que otros piensen por uno. Ahí es cuando llega parte del aire. 60 minutos en el dial que te ayudan a terminar el lunes de la mejor manera posible. Música, noticias, informes y otros experimentos radiales. Parte del aire, una hora de radio con los pies en la tierra, de 21 a 22 por Radio Cualquiera.